Estás grabando, bien, ya veo. Muy bien. Lo que luego habrá que ver cómo se cuelga en el foro, porque yo una vez hice la grabación de una reunión y nunca pude figurar cómo ponerlo para que todo el mundo lo podía escuchar. Pero como vosotros los chicos sois mucho más mejor con estas cosas, pues me fío de vosotros de que alguien lo sabrá hacer. Por lo menos tenemos la grabación. Bueno, empezamos. ¿Sí? ¿Empezamos? Cuando tú quieras. Venga, pues primero, hola y saludos a todos, que los tres sois nuevos a lo que son las reuniones de la lengua española, del equipo de traducciones de lengua española. Y Capiscu supongo que vendrá en un ratito, pero él lleva ya un tiempo. Entonces, lo primero que me gustaría explicaros, porque ni Daniel ni Freud conocen a las herramientas muy bien. Entonces me gustaría explicaros un poquito sobre lo que son DotSub y Poodle, que son las dos herramientas principales que utilizamos para traducir. Voy a pasaros un link de DotSub. Bueno, si clicáis en este link, veráis que aquí tenemos el lugar de trabajar, digamos, del equipo dentro de la herramienta DotSub. DotSub es donde hacemos las transcripciones de los vídeos y algunas de las traducciones. Una transcripción es cuando ponemos los subtítulos debajo del vídeo en inglés. Estos ya sirven no solamente para la gente que no pueden escuchar, sino para que los traductores luego tienen muchísimo más fácil su trabajo a la hora tener que escuchar, intentar entender lo que está diciendo Jack o Pito o quien sea, ahorra muchísimo tiempo y evita también muchos malos entendidos, miscomprensiones en una pronunciación de una palabra. Jack, por ejemplo, tiene una costumbre de empezar con un tema y salir por un tangente completamente diferente. Peter también a veces se le baja la voz o habla muy rápido. Entonces, todo esto, si no está escrito en inglés primero, puede ralentizar mucho el trabajo del traductor. Por lo tanto, hacemos esta transcripción en inglés debajo y ayuda muchísimo. Y esto es, justo las perras, esto es la colección que tenemos actualmente de vídeos que Germán, el coordinador de todo el equipo en estos momentos, de todo el equipo internacional, digo, está subiendo para que vayamos trabajando sobre ellos. ¿Veráis? Que pone, por ejemplo, el primero, Jack Talk Series Second Edition, y un poco por debajo pone, está posted por él, hace 2 semanas, ha sido visto 68 veces y está transcribed, está transcrito. Esto ya, entonces el inglés está hecho y se pasará, el próximo paso para este vídeo sería el proofreading, la comprobación de que la idioma inglés es correcto, que la gramática, que está todos las comas, todos los puntos, los interrogantes, está todo muy bien. Y que la. Ay, perdona. Y que los timings son correctos, que la voz empieza y termina donde el texto. ¿Vale? O mejor dicho, el texto termina y empieza donde la voz, para que no tengamos falta de sincronización en este respecto, ¿no? Hay varios ahí y esta colección se irá creciendo a medida que Germán tiene tiempo de subir más cosas. Veráis que hay algunos que son directamente de Jack o de Peter y hay algunos que son de gente fuera del movimiento, pero que son tan relevantes a nosotros porque piensan igual, los ideas expresados en los vídeos son tan parecidos a lo nuestro que hemos decidido que vale la pena también traducirlos para ayudar a difundir el mensaje, ¿no? del movimiento. Bueno, entonces, espera un segundito que voy a por el próximo enlace. Vale, si abrís este link ahora, veráis que os lleva a una de las conferencias más recientes de Peter. De hecho, fue hecho en Zeitgeist Day este año, o sea, el 17 de marzo de este año. Veráis que pone por debajo English 99%. No sé por qué pone solamente 99%, porque está al 100% hecho, pero vamos. Y si le dais al play, veráis que eventualmente salen los subtítulos en inglés. Primero se tiene que load. Todo claro hasta ahora, ¿no? Todo claro. Sí, perfecto. Está todo claro hasta ahora, ¿no? Todo claro, todo claro. Perfecto, ok. Vale. Al lado derecho de la pantalla veráis que pone Translate and Transcribe y debajo hay, en naranja pone Transcribe Video. Si cliqueáis ahí, abrirá la misma página pero con unas cajitas al lado. A ver, espera, que me he perdido. ¿Dónde dices? Al lado derecho de la pantalla del vídeo pone Translate and Transcribe. Tienes que cliquear en las letras naranja que pone Transcribe Video. Pues no me aparece. Ah, vamos a ver. Porque todavía no tienes cuenta hecha, ¿verdad? En DotSub. Pues no. No, claro, entonces será por eso, perdona. Ok. Pues esto, Freud, ¿tú lo estás viendo por casualidad? Sí, sí, correcto, estoy viendo. Vale, entonces es que tenéis que estar logged in, creo, para esto. Si no, no lo veráis, claro. Voy a intentar pasaros otro link, a ver si lo veis de esta manera. Si no, no pasa nada. Espera un segundín. ¿Lo veis así ahora? Tú no, lo ves, te pide perfecto. usuario y contraseña. Te pide que te vale. Ok, pues te explico brevemente entonces. Pero dame un segundo, no sé cuánto tardará el proceso de registro, pero dame un segundo, me estoy registrando y ya te lo... Ah, vale, ok, perfecto. Un segundito. Freud, ¿tú lo estás viendo, cariño? Hola, Long Blue. Bienvenido. Hola. No parlo español. Parlo italiano. Okay. Esto es una reunión del equipo, de lengua española para las traducciones. I'm gonna leave. See you. Okay, no problem. Okay, no problem. You are welcome to stay if you wish to listen. Yeah, no problem. Thanks. Freud, ¿tú lo puedes ver la página que envié? Sí, sí la veo, pero tampoco tengo log cuenta, no recuerdo si la tengo, no creo que tenerla. Apenas te escucho, ¿puedes subir tu volumen un poco? Que igual me sale el mismo mensaje de Daniel, no creo tener cuenta aquí. No estás logged in entonces, ¿verdad? No estoy logged in. No. Ok, pues mira, no pasa nada. Para no perder tiempo, porque sobre eso hay vídeos tutoriales dentro de DotSub, os explico que la página que os estoy enseñando es simplemente el sistema de hacer los subtítulos. No es difícil, simplemente hay que estar un poco al loro con el tema del tiempo y ir comprobando cada tanto a ver cómo está encajando todos los tiempos y todo esto. Entonces, lo mejor será que creáis una cuenta, es gratuita, creáis una cuenta y cuando estáis adentro de DotSub, vais a los tutoriales y hay un tutorial muy, muy cortito, muy, muy facilito que explica cómo se hacen los subtítulos, cómo transcribir y cómo traducir. Vale, ya bueno, ya estoy dentro, ya estoy registrado, estoy conectado. Pero sigo sin ver ese link que decías de transcribir el vídeo. Cliquea encima otra vez del último link que pasé. Hola, Colo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy allí. ¿Y no ves que está abierto unas cajitas al lado de la pantalla? Sí, vamos a ver. Tengo... Dice la descripción del vídeo, duración... Un segundo, que tengo una llamada de teléfono, por favor. Tranquilo. Colo, ¿cómo estás? ¿Tienes micrófono? Igual, me pasa lo mismo. Ya me registré y no sale nada de eso. Bueno, tranquilos. A ver, Colo, no sé si escuchas. ¿Puedes escribir en el texto si me escuchas, por favor? Leo, para responder a tu pregunta, si las transcripciones lo pueden hacer otros gente de otro idioma... Si tienen un buen nivel de inglés, sí, pueden ayudar con las transcripciones. Lo que el proofreading, o sea, la comprobación de que todo esté correcto en inglés, esto sí tiene que ser por una persona que es angloparlante de nacimiento, digamos, ¿no? A mí no me va con el botón derecho, ¿eh? A mí me funciona con el... Con el clic de la izquierda de siempre. Estoy pensando una cosa. A lo mejor ya Gman lo ha puesto en la colección oficial. Está cerrado la transcripción. Entonces no se puede mirar. Vamos a mirar otro vídeo. Ok, sí, porque yo estaba viendo el segundo link que has puesto y sí he podido entrar en el segundo que has puesto, en el último link que has puesto, pero en el anterior no figura ese link que tú dices para transcribir el vídeo, ¿eh? Ok, es porque ya está protegido entonces. Un momentito, voy a intentar con otro. Prueban con este vídeo, con este enlace que he pasado ahora. Exactamente, sí, aparece uno que dice Translate and Transcribe y de Transcribe Video, sí, este sí. Exacto. Freud, ¿tú también lo puedes ver? Colo, ¿tienes dificultades? No sé si ahora me escuchan, creo que yo los escucho bárbaro, recién me estoy empezando a familiarizar un poco, por eso estoy escuchando más que hablando, pero hola a todos. Hola, has logrado hacerlo muy bien, enhorabuena. Bueno, recién Sí, estoy qué bueno que explicándoles. diste. Ahora sí que sí, vale. Colo, si quieres cliquear encima del link este de DopSub, el último que he pasado, vamos a estar todos en la misma página. Ok, bárbaro, ahí voy. Tú tienes cuenta en DopSub, ¿no? ¿O no? Sí, tengo cuenta. De hecho, una de mis preguntas era justamente eso, cómo se organiza, si todos tenemos cada uno una cuenta, digamos, cómo después pasa el trabajo que uno hace a ser, digamos, captado en algún lugar central, ¿no? Sí, estas son cosas que tengo apuntado para contestar hacia el final, porque las preguntas que me hiciste los he puesto al final del Piratipack que tengo de notas. Bueno, entonces, si todos estáis mirando ahora la página que está el vídeo, que es un mapa del mundo, apretad, o sea, cliquea encima donde pone Transcribe Video, que son las letras en naranja, y os abrirá Okay. otra página, ¿lo veis todos? Con al lado una serie de cajitas donde veráis el texto escrito. Y si pusieseis en marcha el vídeo, veríais que los subtítulos concuerdan con las cajitas. O sea, la primera de todo empieza al segundo 11.7. Perdona, 11 con 7 segundos. Y dura hasta el minuto. Perdona, perdona, perdona. El segundo 11 con 7 centésimas. Y dura hasta el 13,8. Esto es uno que no tiene mucho tiempo, que tiene demasiado tiempo para hacer fracciones de segundos. Normalmente con 0,5, o sea, con medio segundo es suficiente. Entonces, cada cajita supuestamente empieza y acaba con la voz en el vídeo. Y esto es lo que son los transcripciones. Cuando todo esto está hecho hasta el final del vídeo, que en este caso son 20 minutos, 27 minutos y medio, cuando todo esto ha sido hecho en inglés, se pasa a proofreading. Cuando se pasa a proofreading, para protegerlo de otra gente que pueden querer cambiarlo, pero que no son del movimiento, se cierra para que solo lo pueden tocar la gente que están, digamos, autorizados, que son los proofreaders oficiales y que son los que hablan inglés de manera nativa, ¿no? En el momento que están siendo transcritos, está abierto al público en general. Cualquier persona puede ayudar, aunque no sea del movimiento. Pero una vez que se pasa al proofreading, ya está cerrado para proteger el trabajo. Cuando está el proofreading hecho y declarado que todo es perfecto, entonces se pasa a hacer la traducción. Y es entonces la siguiente página. Espera un segundito. Cuando, sí, con las medias segundos, Leo, es bastante flipante. Porque hay veces cuando una palabra empieza justo antes del segundo redondo o justo después del segundo redondo. Entonces, para más exactitud, DotSub, a sugerencia del movimiento en realidad, porque como hacemos tanto ahí adentro, nos tienen bastante mimados. No, hicieron este sistema también de centésimas de segundo o de milésimas de segundo, perdón. Lo que honestamente yo encuentro que con medio segundo basta y sobra. Si empezamos con 0,350 ya es demasiado. Yo no sé quién puede hacerlo tan, tan, tan preciso. Por eso digo, un medio segundo yo creo que basta y sobra. Y se hace una transcripción bastante limpia después. Bueno, ahora en este momento debemos estar mirando otra página que tiene... A ver, que tengo muchas abiertas aquí, que me confundo. Ay, perdona, está tardando un poquito en prepararse esto. ¿Vosotros tenéis abierto una página diferente ahora que pone la línea en inglés y luego debajo en azul la línea en otro idioma? Sí, exactamente. Exacto. Pues así es donde hacemos las traducciones. Entonces es el mismo sistema de cierta forma, pero poniéndolas debajo del inglés ya en este otro sección, ¿no? No voy a demorar más sobre este tema porque como hay un tutorial muy bueno que explica todo esto, pues con más tranquilidad, a vuestra velocidad y solitos, lo podéis mirar y familiarizaros mucho mejor con el tema. Ok. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta sobre DotSub, lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos comentado hasta ahora? Sí, yo te quería preguntar, vamos a ver, si se supone que esto está abierto para todo el mundo, ¿en realidad no sucede que dos o más personas estén transcribiendo o traduciendo el mismo texto al mismo tiempo? Al final, ¿cómo es que qué versión se guarda? ¿Cómo pasa esto? ¿O se le asigna un trabajo a alguien y ese es el encargado de hacerlo? ¿O cómo se organiza? Bueno, para la traducción, igual que para la transcripción, cualquier persona puede trabajar en ello en el ratito que tiene libre. Entonces, de repente hay cuatro o cinco o más personas trabajando en ello. Como cada vez que tú das a Enter, cuando tú escribes algo en una cajita y le das a Enter, se guarda automáticamente. La próxima persona que entra en DotSub ya verá que hay un X% hecho